Presente de indicativo. Verbos regulares. Hablar. Hablo. Hablas. Habla. Hablamos. Habláis. Hablan. Comer. Como. Comes. Come. Comemos. Coméis. Comen. Escribir. Escribo. Escribes. Escribe. Escribimos. Escribís. Escriben. Los usos principales del presente son: hablar de acciones habituales. En la escuela hablo italiano, inglés y español. Hablar de acciones que se realizan en el momento en que se habla. Es el recreo y los chicos comen su merienda. Describir las características de alguien o algo. Español se escribe con ñ.